Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, con Franco no murió el franquismo, con Inés García Holgado. Y en este recuerdo de aquel mes de abril de 2010 y de esa fecha tan emblemática, la del 14 de abril, que si después querés explicarnos por qué la eligieron, no vendría mal también recordarla. ¿Qué pincelada podés compartirnos de Darío Rivas? Ay, sí, bueno, encantada. Darío Rivas también, él fue un también motor querellante. Darío Carlos como abogado, Darío como querellante, como víctima, que encontró a su padre en una fosa común. Inés García Holgado, abogada. Darío Rivas es un señor. Con todas las letras, honrado, recto, odiaba a Franco, pero con razón, pero con causa, con argumentos, y sabía mucho de historia, por eso te digo que con argumentos, y él se había movido muchísimo, así que tenía mucho material para presentar en la querella, y por eso con él habían estado trabajando hacía más de un año para hacer esta querella el 14 de abril. Yo entré por un pelo, como digo en el documento. Darío Rivas hay que recordarlo siempre. Un poco se desdibuja, por eso nosotros siempre tratamos de traerlo de vuelta, para que no, y gracias por nombrarlo, para que no se desdibuje, porque es el querellante, ¿no? El querellante también que inició todo esto. Y lo inició ese 14 de abril y quedaría pendiente, Inés. Claro, junto conmigo fuimos los dos ahí con Carlos y todos. Sí, fue maravilloso. Ese día fue maravilloso, aparte tuvo una repercusión impresionante, ¿no? Fue muy lindo, se eligió el 14 de abril porque es el día del advenimiento de la República, fue el día en que se votó las elecciones municipales y ganó la República, y entonces se fue el rey, y ahí, se hizo después otra votación y ganó la República, salió la gente a la calle, se colocó la bandera tricolor y fue un gran festejo. Me acuerdo que mi abuela me dijo que mi abuelo y mi tío habían ido a la calle. Están las famosas fotos maravillosas de ese día, ¿no? Y se eligió a propósito, porque estábamos trabajando desde marzo y se eligió a propósito el 14 de abril para presentar la querella. Sí. En 1929, con apenas 9 años, Darío Rivas se despidió de su padre, Severino, al emigrar a Argentina con otros hermanos. A los 16 años recibió la noticia de que su padre, que era alcalde republicano en el municipio gallego de Castro de Rey, había sido fusilado el 29 de octubre de 1936, acusado de traición a la patria. El 14 de abril de 2010, a los 90 años, Darío Rivas presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires una denuncia particular para que comenzara una investigación sobre los crímenes del franquismo en base al principio de justicia universal reconocida por la Constitución de la Nación Argentina. La decisión de llevarlo ante una institución argentina fue motivada por la Ley de Amnistía de 1977, por la que la justicia española impide juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Rivas se convirtió así en la primera persona en formar parte de la querella argentina que denuncia al Estado español como responsable de los delitos cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Darío Rivas consiguió que su padre, Severino Rivas Barja, fuera el primer fusilado exhumado en Galicia. A veces las guerras, o como en este caso la denominada Guerra Civil, no, y está a las claras, no se cierra cuando aparentemente se tira el último balazo. Queda, trasciende el tiempo, trasciende a las familias. Y en esas frases que trascienden, hay otra que a mí me impactó fuertemente. En un país donde los muertos no descansan, los vivos tampoco lo pueden hacer. Y esto vale tanto para España como para la Argentina y las secuelas que tenemos de la dictadura cívico-militar que se inició en 1976. Es verdad, sí. ¿Qué reflexión sobre esto? Porque vos sos testigo directa, impulsora directa de lo que significa que tampoco se puede descansar cuando los muertos no descansan en eso que se llama Campo Santo para determinada Grey, o la paz eterna para otra Grey. No se va a poder descansar. Nosotros vamos a la ex-ESMA, nos reunimos con Pietragala, nos estamos reuniendo con Mariana Atelio, del Archivo de la Memoria, estamos haciendo proyectos para hacer archivos así de documentación, donde hay, por supuesto, documentos de desaparecidos argentinos, y vamos a hacer de desaparecidos españoles, porque acá hay más, el Estado ha invertido más en todo lo que sea digitalización, está todo mucho más ordenado. Allá todo lo que es expedientes están tirados en los archivos militares encima. Estamos tratando de ver cómo hacemos. Y no, ni en la ex-ESMA hay descanso. Mirá que yo tengo una sobrina que, de parte de mi marido, que mi cuñada trabajaba ahí y la llevaba muy chiquita para hacer tiempo para ir al colegio, y nunca me voy a olvidar, ella sabía dónde estaba y recorría, y cuando llovía y los árboles caían gotas, decían, los árboles están llorando, decían. Uh-huh. Ella se daba cuenta con 7 años que ahí había pasado algo. Es un lugar donde se siente, donde vos vas, la escena, y salís caído. Aunque no hayas visto los lugares, salís triste. Yo no sé, yo no veo que podamos descansar. Ni los argentinos ni los españoles. Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista de la clase política, inconcluderlo. En contubernio con la subversión comunista, terrorista y social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Y sabés que a nosotros muchas veces nos gusta, en estas conversaciones, hablar de la cara y de la seca de una misma moneda. Y en este sentido vos mencionaste las acciones que el Estado Nacional a partir de determinado momento, post dictadura cívico-militar, realizó por aquello de la memoria, la verdad y la justicia, que es una llama que nunca dejará de estar encendida en la memoria colectiva. Esa podría ser la cara, y la seca te la represento a través de una frase que el juez federal Daniel Rafecas recientemente mencionó cuando, acerca del caso de los desaparecidos, de los fusilados, de las fosas comunes que hay en España, él de manera taxativa, tajante, dijo: España no ha cedido en nada, ni en memoria, ni en verdad, ni en justicia. ¿Cómo impacta este tipo de frases, ya no como frases, sino como parte de la sombra que acompaña el cuerpo de ustedes cuando buscan efectivamente memoria y verdad y justicia? Sí, yo la verdad en este momento estoy temblando hablando con vos. La verdad que el doctor Rafecas estuvo muy bien cuando habló. Yo cuando lo escuché hablar de España realmente me emocioné mucho. A nosotros, a mí particularmente, me ayuda mucho hablar con la Argentina. Cuando hablo con... veo todo lo que hizo el Estado argentino y veo que nos quieren ayudar y que nos prestan sus aparatos para digitalizar, sus espacios y todo eso. Y eso me calma, porque veo que en España no prestan nada, no quieren dar nada, y son los muertos de allá, están allá, cosas que están allá. Terrible. No, es muy triste, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que no entristecernos, esa es la verdad, porque si no, como dice Arturo Jaureche, con tristeza no se puede luchar. ¿Sabes qué? Apelo aquí, pero no desde lo técnico, a que nos lo expliques. Digo no desde lo técnico, sabiendo cuál es tu formación profesional, sino desde lo que para muchas y muchos a lo mejor es un concepto que está un poco diluido o no queda claro, el de justicia universal. Sí. Es un principio que se lo escuché a una abogada penalista, una frase que le dije, lo voy a repetir siempre. Son delitos en los que estalla el derecho penal, es decir, son tan aberrantes, son tan espantosos que el derecho penal estalla, entonces cualquier país los puede juzgar. El principio de legalidad en que el autor solo puede ser juzgado en el país en el que cometió el delito, ya eso no se puede tomar en cuenta porque es tan aberrante en que ese principio de legalidad estalla y no puede ser tomado en cuenta. Eso lo escuché de una gran jurista que trata genocidio, la doctora Ana Mesuti, y dije, no, esto lo voy a tomar, le dije a Ana, y lo voy a repetir siempre, porque me quedó. Lo dije, y aparte lo dijo con una pasión, que dije, me pareció, no sé a vos qué te parece, pero es algo justo, ¿no? Justo, potente y además movilizador, porque en estas menciones que estás haciendo, la de Garzón, la de Rafecas, la de Darío Rivas, las de Carlos Slepoy, quedaba pendiente, y no es la última, Ana Mesuti. Ay, sí. Esta mujer abogada en la querella argentina contra el franquismo, que no solamente, y vaya, si no es poco, incorporó esta frase tan potente, tan fuerte, la de la universalidad de los crímenes, sino también sigue desde allá con toda la llama encendida, ¿verdad? Sí, sí, sí, ella es apasionada, ella es muy tranquila, vos la conocés y decís, aparte muy fina, muy elegante, pero ese día estaba apasionada y dijo eso y yo dije, no, Ana, esto yo lo voy a repetir porque no, es buenísimo. Es aparte es una jurista, como digan los españoles, de la hostia. Penal internacional es un derecho dificilísimo. Ella trabaja a nivel de Zaffaroni, así que otro jurista. Estamos nombrando. Con Zaffaroni se admiran uno al otro, con eso te digo todo. Bueno, Zaffaroni fue uno de los que también estuvo ayudando con la querella, con sus conocimientos. Esa querella tiene más de 100 hojas. Y intervinieron muchos juristas muy importantes, que si yo no tengo dedos de las manos, me sobran de decir los nombres, pero juristas extranjeros de otros idiomas también, no españoles. Tanto es así que hay países que quisieron hacer que la tienen que copiar, ¿por qué no? Es tan buena esa querella de crímenes contra la humanidad que no. Más de 100 hojas. Ana Mesuti es una abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, donde inició la carrera docente en Filosofía del Derecho. Mesuti obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, obteniendo un premio extraordinario por su tesis de doctorado. Ana Mesuti fue funcionaria de la Organización de Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Se ha especializado en filosofía del derecho penal en la Universidad de La Sapienza, de Roma, abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de San Pablo, Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rosario. Mesuti es autora de los libros Un deber ineludible, la obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales, El tiempo como pena, la justicia deconstruida y De la exclusión a la hospitalidad, algunas reflexiones sobre las medidas no privativas de la libertad. Lo mencionaste hace un rato al comienzo de esta conversación, que por cierto es conmovedora escucharte, porque es un relato donde se mueven distintas situaciones y hay algunas que todavía no hemos abordado, pero en determinado momento dijiste que dentro de tu familia también estaba eso que en la Argentina a alguien se le ocurrió denominar como la grieta, la divisoria de aguas. Sí, claro. ¿Cómo te llega a vos? ¿Cómo te llegó a vos todo ese, cómo escurrió en vos todo ese estado de cosas? Bueno, cuando yo conocí a mi familia, mi papá no quería ver más a su familia de España. Yo sí quise conocerla y me quisieron ver todos los primos, pero hubo primos que se levantaron de la mesa y se fueron cuando empezó el tema de la memoria histórica. Y ahí empezó el problema. Uno dijo que la guerra civil española había sido por temas personales, entonces hubo una pequeña discusión, intercambio de opiniones, lo más educado posible, no nos vimos más. Y ahí yo no los quise ver más. Solo vi, me quedé con dos tíos nada más. Mira que es una familia grande, son 8 hermanos, así que sí. Y bueno, la mayoría, la verdad es que de los 8 hermanos, yo diría mitad y mitad quedaron. Lo que pasa que yo decía muy franquistas, decía yo, pero bueno, franquistas, ¿no? Pero con mucho dinero, la gente franquista, mucho dinero, muy bien, o sea, con buenos departamentos. Y mi abuelo, que tenía trabajaba en una empresa que vendía pescados, puede decirme cuando tenga que terminar, ¿no? Que tenía una empresa de pescados, es decir, como por España, ellos estaban bien económicamente, se la quedó un tío y ese era franquista, por ejemplo, y quedaron muy bien económicamente. Y la verdad es esa, que los republicanos quedaron mal y los franquistas bien. La grieta se vio muy bien marcada. Las opiniones políticas, pero al día, al 2000, que yo los vi, o 1999, no sé, seguían pensando lo mismo, que la guerra civil española era por cuestiones personales. Por suerte yo tenía una tía que lamentablemente falleció, que era, yo le decía, la tía roja, entonces ella me defendía a mí, también discutía con los tíos y me llevaba a mí, salía conmigo enojada y se hacían unos líos bárbaros. Al final no fuimos a ninguna cena más y yo estaba con ella, ¿no? No sé si a eso te refería tu pregunta, ¿no? Inés García Holgado es una de las primeras creyentes en la causa número 4591 de 2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad del franquismo, que se tramita ante el juzgado criminal y correccional número 1 a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría. Inés García Holgado integró la Asociación Salamanca Memoria y Justicia y desde 2018 es vicepresidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en la Argentina. Me refería a esto porque son las historias intrafamiliares que a veces sirven, a partir de estos casos testigo, tener por extensión, un panorama de cómo queda un país, cómo quedó un país después de haber vivido las guerras del franquismo durante 40 años, que no terminaron, como decíamos hace un tiempito atrás, con la muerte de Franco. Como tampoco terminó otra historia, Inés, no sé si quieres ingresar en ella, o por lo menos de manera muy genérica, algo mencionar, que son los niños, que son las niñas, que son los otros desaparecidos, las otras desaparecidas de Franco. ¿Te refieres a los bebés robados? Los bebés robados, para decirlo de otra manera. Sí, cómo no. Personalmente conozco a la persona que referente de... Bueno, hay muchos, por supuesto, pobrecitos que tienen asociaciones de bebés robados. Yo conozco a la Soledad Luque, pero que tiene bebés robados, porque el tema es así: empezaron con las presas y luego siguieron con todo el mismo sistema, porque ya estaba establecido con los médicos, las monjas, entonces continuaron con las mujeres pobres y le siguieron robando a los chicos para las familias católicas. Entonces, muy, muy mal, en el sentido de que decidieron también lavar el cerebro y que los chicos sean de determinada forma y piensen de determinada manera. Y por supuesto, no saben nada del pasado, de la época republicana, obviamente no, porque tampoco está en la educación. Y bueno, y esos chicos robados son robados a propósito también, para que tengan un determinado pensamiento. Es este, lo que pasa, iba a decir es nazi, pero bueno, al final no sabemos también si no es una doctrina franquista también eso, bueno, también es empezar a definir nombres de formas de pensamiento y de doctrinas, ¿no? ¿Sabes, Inés? Estamos, y a veces da como cierto escozor decir estamos llegando al cierre, y yo agrego, por hoy, de esta conversación. Sí, no se puede hablar todo el tiempo porque no terminamos más. Claro, que te agradezco. Si alguna vez están interesados en hablar de bebés robados en algún momento, tengo esta persona que es amorosa. En bien. España. Oh. Ahora era un poquito dejar una pincelada sobre otro tema muy fuerte y que tiene que ver con ese periodo del franquismo tan doloroso, no solamente para españolas, españoles, sino también para quienes creemos en la libertad, en los derechos humanos, en la memoria, en la verdad y en la justicia. Yo te proponía al comienzo de esta conversación, y vamos a cerrarla, insisto, por hoy, de esta manera, Inés, compartir algunas frases. A ver. Esta frase que quiero comentártela, la dejo en tu reflexión, con tus palabras, con tu experiencia y con tu mensaje, para que digas lo que ella te genera. Que nadie nos robe la historia, ni el dolor, ni la memoria. ¿Qué me genera a mí? Sí. Bueno, por lo pronto, lucha. Hay que seguir luchar por eso, y hay que seguir luchando, pues todavía hay gente que la quiere robar. Inés García Holgado, abogada. Así que hay que continuar, tanto con escritos como como lo que vos hacés, los periodistas de radio, escritos. A veces yo estoy a la noche tratando de escribir, porque no doy abasto. Somos pocos a veces los que podemos seguir luchando, y la lucha es a través de la comunicación, como habíamos hablado al principio, para que no nos roben. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas.